Autoconvocades Pampeanes, Agustina Pull. Bienvenida, Agustina. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Agus. ¿Cómo estás? Muy bien, acá, muy bien. Muy bien. Gracias. Preparando, sacando punta, templando el alma. ¿Qué es de Agustina Pull en la previa de un cierre de temporada, podríamos decir, pero también la última función de Arte y Democracia? ¿Cómo viene la mano, Agus? A full. con mucha actividad, haciendo muchas cosas, porque mucho trabajamos todo el año para hacerlo, para sostenerlo, para lograrlo, para llegar al momento, al nivel que se necesitaba, a completar todo lo que fue posibilitar que eso suceda. Y la última función, metiéndole como mucha garra por seguir sosteniendo un proyecto que duró todo un año, un elenco muy grande, y porque queremos que nuestra comunidad no se la pierda, y es la última oportunidad de ver algo que para nosotros fue muy significativo. Bueno, por eso estamos aquí. Y Agustina, la última de este año. En realidad, no sé, 100% seguras nunca se está, ¿no? Pero nosotras estamos queriendo hacer una buena y linda despedida porque no sabemos si va a continuar el año que viene. La realidad es que lo más probable es que sea el cierre, al menos, de Dirección Obligatoria. Dirección Obligatoria, que es una de las obras que hacemos, posiblemente sí sea la última vez que la hagamos porque es una obra muy complicada. Y ya la sostuvimos esto, de alguna manera, todo el año, ya la vio mucha gente de Santa Rosa. Y no es nuestra, ¿no? Es una obra de repertorio, que es de otro coreógrafo. Y de alguna manera también Tita lo que queremos hacer es mostrar el final de su primer faceta y, bueno, contar, anunciar que, por supuesto, Tita tiene una proyección 2024, pero con muchas modificaciones. La vamos a agrandar, la vamos a arreglar, la vamos a ir perfeccionando, la vamos a meter muchas más cosas, y bueno, esto es como el cierre de lo que fue su primer etapa, su momento piloto. Muy bien, muy bien. La verdad es que entonces se entiende que ha habido, a lo largo de esta propuesta, de este ciclo Arte y Democracia, en la temporada 2023, una evolución, más allá de que se propusieran algo que en un primer momento tenían certeza, Agustina, hablaste un poco de que era un desafío, pero tenían certeza de que iba a tener la respuesta que tuvo. Por ejemplo, cada vez que se pusieron ambas, y le digo a la pasada a la audiencia, porque se trata de dos funciones distintas, de dos obras distintas, Dirección Obligatoria de Alejandro Cervera y Tita, se dice de ella, de la persona con la que estamos interlocutando ahora, de la propia Agustina Pull. ¿Tenían idea de qué va a haber la respuesta que hubo, Agustina? No, la verdad que no. Era un desafío. Primero y principal porque Dirección Obligatoria es una apuesta de un coreógrafo de Buenos Aires, de un alto nivel y renombre, que era para nosotros ya un desafío traerlo a que trabaje con bailarines pampeanos. Claro. Y segundo, que tenía mucha exigencia de su parte, como por ejemplo que sean 20 bailarines en escena, lo cual es un montonazo para este lugar. Entonces el mayor desafío fue, bueno, sí, nos tiramos, pero no sé si vamos a conseguir esa cantidad de gente, si ya lo van a bancar todo el año, si... Bueno, y resultó muy bien. La otra fue, Tita, la hicimos nosotras, entonces fue el proceso de decir, ok, tenemos menos de 6 meses para crear una obra, cero, y lo logramos. Y la otra era que no sabíamos qué recibimiento iba a tener en nuestra comunidad, ¿no? De parte de los espectadores. Y la verdad es que debemos decir que todas las primeras funciones fue muy bueno. En el fin de semana de estreno, nada más la vieron más de 700 personas. Eso fue increíble para nosotras, muy bueno, muy buena repercusión. Y se pudo sostener bastante bien. Pero bueno, sabemos que es un público acotado el nuestro, entonces creemos que hay un laburo de parte de todos los artistas, de la comunicación, que nosotras lo llamamos la formación de espectadores, ¿no? Como siempre hay un espectador que todavía no llegó al teatro, ¿no? Que tal vez nunca le interesó, que tal vez piensa que no tiene nada que ver con su persona, que no sabe si le gusta, que lo desconoce, que nunca se enteró. Entonces, creemos que siempre hay más posibilidades y ese es como nuestro siguiente desafío. Siempre poder seguir llevando gente al teatro y que el consumo cultural de las salas teatrales sea corriente, sea algo corriente en nuestra comunidad. Sea corriente, frecuente, sea intenso, como ha sido, me imagino, estar, viendo todo esto que estuvo pasando. Me parece, yo soy un observador a la distancia, si me permitís, Agustina, que en algún momento van a caer. En algún momento se va a apagar una luz y van a decir, ¡wow! Todo esto estuvo pasándonos. Ya de hecho, hablar de los números que tiraste recién, de la perseverancia que hace falta y de la semejante producción que hace falta para poner estas propuestas, estas producciones, el reconocimiento de que el propio Cervera se viniera para acá, porque esto no sé si lo mencionaste en alguna otra entrevista que hicimos. Sí, él estuvo. Y la devolución, ¿qué te pasó cuando lo escuchaste a Cervera dándoles una devolución? Y sentí mucho orgullo de nosotros en el lugar de profesionales y de nosotros en el lugar de pampeanes, ¿no? De mis compañeras, más nosotros le decimos la comisión directiva, la primera aureola, que fuimos las que gestionamos que él viniera y las que buscamos toda la gente y después el orgullo de que tanta gente se haya copado a ser parte de algo así y que realmente hayan generado un sentido de pertenencia al proyecto y a la compañía. Haber crecido tanto, siempre fuimos poquitas nosotras, haber crecido tanto, que el elenco sea tan grande, para mí es un orgullo tremendo. Y que Alejandro haya accedido a ser parte de... Él siempre dice, yo no trabajo con compañías independientes, nos revaloró eso y dijo que cuando vino se encontró con una producción muy bien, que estaba muy bien lograda y que lo que más le había gustado es cómo la habíamos realmente tomado como propia y que le habíamos dado un sentido artístico, que le habíamos puesto una impronta artística propia que le había gustado mucho. Así que lo que más me genera fue esto, el orgullo de nosotros. Sí, para demostrarle a toda nuestra gente que es muy posible, que hay muy buena calidad de producción en La Pampa. Que hay madera. Sí, señor. Y además se dobla, salta, baila la madera. Y Agustina Pool nos da un ratito de su tiempo extra, si querés, Agustina. De una punta a la otra, porque no sé qué tan profesional se sienta hoy por hoy uno que fue invitado a involucrarse con Tita y... le propusiste en un momento musicalizar. Estoy hablando de Juan Fadón y ¿qué pasó ahí? Porque por un lado estabas con Cervera y por otro lado con alguien de acá de La Pampa que ha hecho alguna experiencia y demás. Y todo esto construye un bagaje, Agus, que sin lugar a dudas lo vas a tener en la bolsa, para ya lo estás capitalizando y va a partir del año que viene a apuntalar todo lo que se propongan, lo que te propongas. ¿Cuál es el comentario sobre la ansiedad y las infinitas posibilidades de fracasar también con lo que le proponías a Fadón y compañía? Sí, sería genial que te contara él también, porque él lo cuenta tan gracioso y siempre me dice, ay, Agus, yo te juro que creí que no llegábamos, me estaba muriendo por dentro, porque fue realmente un proceso hiper trabajoso. Yo creé la parte, digamos, coreográfica, compositiva, dramatúrgica, y Juan hizo la música. Pero la realidad es que lo tuvimos que buscar los dos al mismo tiempo desde cero. Entonces, el coordinar la música, con lo que sucedía con los cuerpos en escena, fue un rechino, y sobre todo el tiempo, ¿no? Siempre corriendo atrás de un cierto tiempo, siempre sintiendo que no llegás, y teniendo que coordinar dos ideas, dos cabezas completamente distintas con sus interpretaciones de la cuestión o de lo que se creía que había que contar, el cómo, de qué manera, pero siempre con mucho y de vuelta, mucho respeto, mucho amor, yo lo adoro a Juan, la verdad que, nada, a pesar del trajín que fue súper hiper disfrutable y muy, muy hermoso de vivir el proceso. Realmente, yo siempre lo digo, Tita, la obra de Tita no sería lo que es sin la creación musical de Juan. Qué bueno esto, qué bueno. Bueno, yo sabía que había algo ahí, ¿viste? Que había algo, y claro, porque digo, los agradecimientos muchas veces se apilan porque son muchas las personas a las que hay que recurrir en modo agradecimiento, pero por ahí hay algo que tuvo que ver específicamente con lo que finalmente es esta magia que después vemos en los escenarios y que tiene que ver también con el orgullo que siente cada una de las personas que arrima su granito de arena o su transpiración, sus elongaciones, su esfuerzo diario y que termina involucrando la familia, la alimentación, los viajes, el dele que te dele, que muchas veces es silencioso y se hace del anonimato. Agustina, espero que nos estamos acordando en estas palabras de todos que participan o que tuvieron en algún momento que ver con esto que ya definitivamente es un logro. Ahora lo digo yo para empezar a cerrar este encuentro hermoso contigo. Va a ser el 9 de diciembre, va a ser este sábado a las 9 de la noche. ¿Dónde? ¿Cómo hay que hacer? ¿Dónde averigua la audiencia Agustina Pool de las entradas y demás? Exactamente. Estaremos el 9 de diciembre, nada, ahora este sábado, a las 9 de la noche en el Teatro TKQ. El Teatro TKQ, en la calle Sarmiento. Y las entradas pueden acceder a través de nuestra página por Instagram, que es cia.vap, vap con B larga. Nos las pueden pedir y nosotras solemos acercarlas o generar algún punto de encuentro. También se pueden comprar en puerta. Estuvimos ahí, bueno, repartiendo entradas, haciendo sorteo, un poco de todo. Es muy importante para nosotras recalcar que la hacemos el 9 de diciembre porque es el día previo a el 10 de diciembre, que es el día que se cumplen 40 años de democracia interrumpida, que fue, bueno, lo que generó todo el ciclo, el sentido que le quisimos dar a nuestro ciclo que se llama Arte y Democracia, que además estamos muy contentas porque fuimos hace poco seleccionadas por el Fondo Nacional de las Artes con este proyecto. Así que nada, bueno, es el cierre ideal para nosotras en ese día tan clave poder despedirlo de esta manera. Celebrando, y felicitaciones y felicitaciones y mucha merde, como se dice en el teatro y en el ambiente teatrero. Agustina Pool, gracias y hasta prontito. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí va la fundamental, si se quiere, de este ciclo Arte y Democracia que se ha propuesto la compañía Bailarines Autoconvocados Pampeanes y que cierra su temporada 2023 el sábado a las 21 en el TKQ, a las 21, sí, con dirección obligatoria y Tita, se dice de ella.